Perfecto. Medio campo del rival. Todavía juega ahora Jesús Fernández, que no es muy rápido. Está Jesús en el golpeo largo. Contundente Jesús Valentín. El balón que viene para Calle Quintana. En la conducción, semicírculo central. Calle Quintana se va de uno, de dos. Sigue la conducción larga. Calle Quintana. Perdido Calle. Ha pitado falta al colegiado. La anterior, la que produjo, o la que se produjo antes de haber caído Calle Quintana. Balón parado para el Recre. Prácticamente en línea divisoria de ambos terrenos de juego. Cuando galopamos por el 8, la sintonía de Huelva FM, 103.4 del dial, la sintonía de Huelva FM.es. Sigue el empate a nada, el empate a cero. No hay peligro por ninguno de los dos contendientes. El Recre que opta un partido larguito. Ahí está Yago Díaz, que mono el control de Yago. El balón rechazado por Kilian. Dice el árbitro que el último fue el 7 del Recre. La pelota viene a dominio del cancerbero Germán. Primera vez que entra en contacto con el cuero el cancerbero local. Uy, con peligro, la juega desde atrás. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Cano, gol en propia puerta de Arra, ante una más que comprometida cesión del cancerbero al central en la salida del cuero. Me quedaba atascado en la narración diciendo qué peligro, qué peligro. La devolvió con poca precisión el portero, no sé qué es lo que hizo. Apareció la gilijugada aquí en la condomina. El Recre que se pone por delante, marcó el Recre en propia puerta, marcó Arram. Gol que llega por gentileza de Huelva Capital, sociedad de inversión. Ay, Dios mío, qué bien se pone esto en el 8. Perdón, en el 11. Ni en el 11, no sé ni en qué minuto estamos. Se me ha parado el crono. El caso es que el Recre sí, en el 11 creo que vamos. 12-27. El balón que viene arriba, el Recre que se adelantó en el marcador, el 0-1. No he querido cantarlo con la fusividad, respetando a la afición también de Lucán, que la tengo justo delante, por ser una gilijugada del equipo local. Y permítanme que no he querido explayarme mucho más, por respeto. Otra vez la presión, el portero en manojito de nervio. Pero eso no es culpa del portero, eso es culpa también del entrenador, que obliga. Defendida por un más que nervioso Germán. Bueno, no aprovechamos la distancia y sacó demasiado atrás Pina. Balón que viene para Mar Martínez, el cancerbero del decano. Y seguimos creciendo por internet poquito a poco. Saludos para todo aquel que nos está siguiendo a través de HuelvaFM.es. Aquí se lo cantamos, se lo narramos. Aquí disfrutamos de nuestro decano. Juega, ojito, hay faltita peligrosa favorable al Recre. Falta peligrosa, balón que va a quedar ubicado en torno 4 o 5 metros. Frontal al piquito izquierdo del área grande de la meta, defendida por un flan, el niño Germán. Nervioso está el chaval, aunque esto va en el vivir de un cancerbero. Que venga un entrado como Pedro Munita y que diga, tú no saques para adelante, tú la juegas en un pase siempre prácticamente frontal. Y ahí el Recre muerde. Ahí el Recre es un novillo recién salido a una plaza de toro, ¿eh? 3, 4, 5, hasta 6 hombres del Recre. Hasta 6 hombres del Recre. Rojo, por cierto, todos. Para intentar contactar y sorprender a Germán. Ahí está Yago Díaz junto al cuero. Balón ubicado a 9 metros del vértice izquierdo del área grande, de la meta, defendida por Germán. Va el golpeo, toma avanzadilla. La pone tensa, dura, puede marcar. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, marca el rey. marca el decano, marca el decano, marcó el decano del fútbol español, marca el Real Club Recreativo de Huelva, funciona la estrategia, hasta 6 con T, marca el 4, marca el número 4 Israel Puerto, madre mía, qué testarazo Bocajarro, el portero es un flan, no sale absolutamente para nada, el larguero lo tuvo como diadema, marca el Recre, marcó Israel Puerto. Gol que llega por gentileza de Huelva Capital, Sociedad de Inversión, 0-2 ganamos. Impresionante, en el 23 de juego. Ahí está la afición de Lucas Murcia tratando de animar, de arengar. Ya les cuento, o le contaba, les decía que había que hacer el segundo, que era posible. Y en este tipo de jugada balón parado es cuando aparece la inseguridad del que defiende. En este tipo de balón parado es cuando aparecen las dudas, los miedos. Y además todo eso acrecentado porque en el 0-1 estaba en el marcador y ahora la distancia es enorme para lo que vemos en el campo. Sello propio del decano. Serio, contundente, firme, línea junta, velocidad y pegada en ataque. Y ahora encima, apareció la jugada balón parado. Ahora sí, uno se esmeró en el gol. Los méritos son nuestros. Ecuador de la primera mitad, no podía ir mejor en las cosas, 0-2. La va a poner a balón parado ahora el UCAM Murcia, balón arriba, tiene que salir Marc, puño fuera, balón para Luis Fernández, frente del área, ojito, peligro, peligro. Es Miguel la conducción, ya demasiado escorado, línea lateral de banda, la para, encara, pero retrocede, se mete en la cueva. Y si Ross, el cambio de ritmo, viene ahora taponado, Fernando Llorente en tarea defensiva, banda, la tiene que poner ahora. El UCAM, la conducción con el balón en pie izquierdo. Uy, en el paso horizontal, que robo del Recre, que puede montar el contraataque Alberto Ródena. La pelea, Yago Díaz. ¡Qué confianza tiene este equipo! Capaz de todo. Balón para Germán. Vaya bronca al portero. No soy nadie para recomendar, pero al chaval hay que animarlo. Al portero uno lo tiene que animar. La soledad del portero, nada más que es para el portero. ¡Ay, Dios mío! ¡Cala! Chavalería también con el bombo tratando de animar a los nuestros y ese grupo nutrido del Frente Nuba que se da cita también en la vieja condomini donde fue a celebrar el gol Israel Puerto. El balón que lo pone en movimiento ahora el UCAM Murcia. Bodeguita La Viña, la tortillita de camarón con la harina de garbanzo, la auténtica de Cádiz, ¿eh? Y si Rosa salva al balcón del área, no encuentra efectivo, la presión surte efecto, roba el Recre. Es Borja, Borja Díaz la conducción, qué listo es, va lo que viene para Alberto Rovena. Rovena para Borja, la está pidiendo Callequita, no puede llegar el tercero. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, marca el Recre, marca el decano, marca el 9, marca el de Isla, marcó, marcó, calle, calle, calle en todo para dar paso a la alegría del decano, marcó, marcó, calle, Quintana. Gol que llega por gentileza de Huelva Capital, Sociedad de Inversión 0-3. Me van a matar. Me van a matar con tantos goles. El balón que lo tiene que poner en movimiento. 0-3, ve para creer. Ya lo decía que yo tenía buen rollito. Todos los que vengan.